Ucrania, bueno, un triunfo clave, vital para seguir peleando de River. Sí, por suerte veníamos buscando eso. Lamentablemente el partido anterior no se nos dio y nos dolió mucho porque fue clásico y no pudimos ganar los tres puntos que nos dejaban en la punta. Y hoy salimos con todo y creo que Instituto fue el justo ganador. ¿Qué análisis hace del juego del Cotejo? Tal vez fue un primer tiempo que se fueron en ventaja, pero que por ahí les costó tener la pelota. Sí, ellos también juegan bastante bien, tienen buena posición de pelota y bueno, por suerte hoy lo ganamos de la pelota parada, que fue como nos empató Belgrano, así que bueno, nos dio el resultado a nosotros. ¿Casado fue el jugador que más vida te dio de los mediocampistas rivales, puede ser? Sí, la verdad que jugó muy bien y creo que también habló mucho al referee y eso lo condicionó para que sea mi amarilla, así que la verdad que hizo las cosas muy bien. ¿Y qué te pasó en esa jugada? ¿Fue de caliente o veías que podía ser peligrosa y lo bajaste y bueno, te hace que te pierdas el próximo partido? Creo que toco la pelota, si bien puede haber algún golpe, no se compara con el que en la jugada previa recibo yo de él, así que el referee creo lo midió distinto y bueno, ya está, son calenturas que quedan y a seguir peleando. Están cada vez más sólidos, René, aquí de local, ¿no? No solamente que no le sacan puntos, sino que tampoco le convierten goles. Sí, por suerte sí. Nos fuimos calientes el otro día con Belgrano porque nos convirtieron en 10 minutos dos goles y por suerte hoy se nos dio, mantuvimos el cero, que es lo más importante. Es un partido que seguramente no te querías perder para nada, el que sigue, pero bueno, son esas circunstancias del fútbol. Sí, no, la verdad que no me quiero perder ninguno. Estamos todos muy muy metidos, todos queremos jugar y bueno, como te dije antes, la más bronca porque me pareció muy injusto. Felicitaciones, René, y que sigas con este nivel. Está, muchas gracias, un abrazo grande.